Hola, muy buenas noches. Comenzamos un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por AM690 y www.laretaguardia.com.ar. Operando técnicamente en la 690 Julio Pardo y en los estudios Víctor Basterra de la Retaguardia, Natacha Bianchi, y aquí acompañándome Rosaura Barletta. ¿Cómo te va, Rosaura? Buenas noches. ¿Cómo andas, Luisito? Bien, Rosaura, ¿por qué dejaste la puerta abierta? Digo, se pobló, ya, se pobló. Pará. Esto es así, viste, los negros. Sí, es increíble, juntan. No hay límite, en cualquier lado. No hay límite. Bueno, ya que estamos, entonces que lo dejaron entrar, vamos a presentarlo. ¿Quién está, no? ¿Qué va a ser? Empiece, presente. Bueno, está mi mamá. Ah, mirá vos, con razón. La tenía preparada, Nati. Cuidado que se pone nerviosa, noches. No tiene identidad, es mi mamá, no. Bueno. Graciela Carballo, a ver, en realidad todo esto fue culpa tuya, Luis. Parece que hubo alguna intencionalidad detrás. Yo sabía que siempre la culpa la tengo yo. Bueno, como habías anunciado una ausencia que finalmente no fue tal. No fue tal. Nos invadieron. Acá es así, ¿viste? Vos te das vuelta y sí, te pasan por arriba. Se arruchan el piso de una manera. Entonces, bueno, nos acompaña Graciela Carballo, que ya es la segunda vez que viene a este programa. Y su enamorado, Carlos Morquio, podríamos decir, ¿no? Hola, ¿qué tal? ¿Qué me quedé? Porque desde que vino mi mamá, Carlos, que hace el programa anterior, cada vez que me lo cruzo entrando a la radio me pregunta, ¿y cuándo vuelve tu mamá? Entonces hicimos una cita ciegas hoy acá. Bueno, o sea, la pregunta es otra. ¿Por qué le echaron a tu mamá? Claro, claro. Duró un programa. Fue injustificado. Claro. Es una cuestión laboral. Vieron peligrar el lugar. Sí, y amagó venir hoy pensando que yo no estaba, pero oh sorpresa, aquí estoy. Y hoy va a ser. Como cuando viene el jefe, ¿viste? Claro, hoy va a ser el último programa del año mío, por lo menos aquí en el estudio, porque ya sí la próxima semana no voy a estar aquí presente. Esperemos que pueda estar como ya en el están acostumbrados, que los tenga por teléfono y demás, pero bueno. El hombre del Skype. El hombre del Sky, pero sale. Bueno, Rosaura, vos venías siguiendo, en realidad venimos siguiendo en el programa el tema de Claucol, la contaminación que hay ahí de esa fábrica, lo que están pasando los habitantes ahí de Virrey del Pino, en el partido de La Matanza, y siempre hay novedades, así que después vamos a tener quizás una conversación telefónica para que nos cuenten las últimas novedades, porque fue un compromiso incluso que tomamos en el programa de seguir este tema porque es muy muy importante y tanto le iba a decir María Julia, ¿cómo se llama? María la Vidal, ¿cómo se llama? María Eugenia. María Eugenia. Mariu. Bueno, Mariu, es más o menos lo mismo. Y la otra Verónica. Verito Espinosa Magario, que es la intendenta de La Matanza, miran para otro lado, por lo menos si no miran para otro lado se hacen las tontas. Así que bueno, vamos con eso. Y vamos a ver si también hoy es un día para recordar 15 años del 19 y 20 de diciembre, lo que parecía que se iban todos después de un estallido popular. Vamos a hacer después un recuento de si se fueron tantos y todos y de todos lados, ¿no? Porque vamos a hacer algunos nombres que en esa época estaban y hoy están en los medios de comunicación y en la función pública como si nada. Y unos cuantos que nunca dejaron de estar. Así es. El famoso Grupo Susi. Grupo Susi, que ahora viste que ayer hubo una... Que no sé, la verdad que los medios de comunicación en este país son... ¿Viste esa foto que sacaron que parece truchada? Los programas, el tema era si el plato de sushi estaba o no estaba, si habían photoshopeado. Claro, la foto, no el tema que estaban tratando y cómo estaban rosqueando, para seguir jodiéndonos, porque estaban rasqueando en realidad el tema del impuesto a las ganancias, donde nos volvieron a acostar, ¿no? Claro, sí, para los oyentes, esto es una reunión que tuvo Massa y algunos otros integrantes del Frente Renovador con parte del gabinete de Macri. Una reunión entre comillas conciliadora, ¿no? Donde se reunieron a discutir posiciones sobre el impuesto a las ganancias. Hicieron trascender una fotografía de la mesa de reunión, donde después se filtró la fotografía original y se comprobó que borraron de la mesa los platos de sushi. ¿Cómo es la cola de paja, ¿no? Que les parece preocupante que la gente vea que comen sushi, cuando en realidad es lo menos grave que coman sushi. Sí. Aparte, pobre, qué mala propaganda le hacen a aquellos que venden sushi. Claro. Que se ganan la vida laburando con el sushi. Y un dato que no es menor, la reunión fue en la casa de Massa. Claro. Que en está realidad de moda que tenía... eso, ¿no? De reunirse en las cocinas. Claro, en realidad lo que tendrían que haber puesto en la mesa eran masitas. Habas. Claro, ¿no? Claro, pero bueno. Va, por ahí hay que ver... A la esperando la carroza, masitas. Claro, en los postres hay que ver qué sirvieron. Bueno, Nati, vamos a hacer una pausita, un separador y volvemos. Frente a las altas temperaturas, tomemos mucha agua. Permanezcamos en lugares frescos y ventilados. Usemos ropa fresca. Protejámonos del sol con anteojos oscuros. Cuidemos a los niños y adultos mayores. Comamos liviano. Reduzcamos la actividad física. Y evitemos exponernos al sol entre las 10 y las 17 horas. Ante cualquier emergencia, llama gratis al 107. Buenos Aires, ciudad. Vamos, Buenos Aires. Quédate escuchando otras voces, otras propuestas. Seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas por AM690 y www.laretaguardia.com.ar. Y Rosaura, ya tenemos la comunicación con Susana Aranda. Sí, así es. Bueno, veníamos tomando la situación que pusieron arriba de la mesa los vecinos autoconvocados de Virrey del Pino contra la contaminación de Claucol. Han hecho un acampe en la Plaza de San Justo frente al municipio de La Matanza, que llevó más o menos 40 días. También, junto a ese acampe, Susana Aranda, que es nuestra entrevistada, hizo una huelga de hambre. Hace poquito levantaron esa medida de fuerza, pero sostienen el acampe que están haciendo en las puertas de la planta en Claucol, en Virrey del Pino. Y bueno, entre otras cosas, han recibido nuevas amenazas, así que queríamos como ponernos al día. Hablando con Susana. Hola Susana, ¿cómo te va? Te saluda Rosaura. Hola, buenas tardes Rosaura. Y acá estando, como bien decías vos, en el acampe y bueno, en la lucha con las amenazas y con todos los problemas que ya tenemos cotidianamente por querer defendernos de este monstruo que se llama Pares Claucol. Susana, ¿cómo fue la última situación de amenazas en Virrey del Pino? No, vinieron la gente de Acumar y yo salía a ver el censo y en ese interín un camión que entraba en Mercedes-Benz, bajaron tres adolescentes supuestamente y agarraron el acampe por su cuenta y rompieron todo, hicieron desmales y destrozaron todo lo que encontraron a su paso y bueno, y eso es lo que ahora último pasó. Y ahora estamos, desde mañana se instalan los hospitales móviles acá en el barrio, pero bueno, yo en lo personal no participo y la gente tampoco quiere participar porque eso ya pasó en el 2014 y no logra nada, o sea, es más de lo mismo, es como decir estamos haciendo algo, pero nosotros queremos las soluciones de fondo. La solución de fondo es que pare Claucol, deje de contaminar el aire. Y hoy por hoy eso no pasa, hoy por hoy Claucol sigue facturando, sigue mintiendo y tanto el municipio como la gobernación, o sea, ya sea a través de OPDS, Acumar y el municipio, y el juez federal, que es un juez que la verdad que es lamentable, pero está todo comprobado en la justicia de lo que pasa, pero el juez lo encajona. Entonces, bajo esas circunstancias, nosotros seguimos viviendo acá y bueno... esperando que alguien le toque el corazón, Dios con la varita mágica, y que puedan salvar a estos chicos de mi barrio. Hola Susana, te habla Graciela, que estoy invitada hoy en el programa de los chicos. Sí. Quería preguntarte, este hospital móvil que vos decís que se va a instalar en el barrio, ¿quién lo trae? ¿La municipalidad? ¿Acumar? ¿Quién auspicia este hospital? ¿De los médicos? ¿De dónde son? Cuando estuvimos en el acampe de San Justo, ahí en la plaza, se hizo una audiencia con la presencia del juez Rodríguez, que es el juez natural de la Puebla Matanza Resuelo. Sí. Bueno, en esa audiencia, para decir que están haciendo algo, porque la ISAR, o sea, los hospitales móviles de Acumar, ya hizo el relevamiento sanitario en el 2014 acá en mi barrio. Y bueno, lo que arrojó fue que sí, que hay problemas de contaminación, que los chicos no pasaron el PRUNAPE y que tenemos todos metales pesados y todo eso. Ahora van a hacer exactamente lo mismo. El drama es que ellos hacen eso y como para decir, estamos haciendo algo, nosotros queremos soluciones ya hoy por hoy, en 7 años, y con 10 cuerpos de la causa, y donde dice todo lo que pasa, todos los demales que hizo Claucol, porque tengo documentado todo lo que estoy diciendo. Queremos soluciones, soluciones de fondo, que la fábrica, que el juez Rodríguez, el juez, antes era Juan Pablo Sala, ahora es Ramos, tomen las cosas en serio y háganlo pagar a Claucol, lo que tengan que invertir para trabajar dentro de las normas, para que no contamine. Nosotros tenemos metales pesados en el aire y es gravísimo, pero nadie hace nada, o sea... hoy por hoy, por eso los vecinos me dicen, Susana, ¿para qué otra vez? Dice, pinchar a los chicos, sacar sangre, hacerlo pasar por todo lo que tienen que pasar, dice, para después quedar en un cajón de algún escritorio por ahí en un organismo oficial. Y es lo que pasa, entonces, por eso yo no creo que tenga éxito con lo de Acumar, con los hospitales acá, porque es más de lo mismo, son los mismos toxicólogos de Acumar que vinieron en el 2014, o sea, cambian la cara, pero lo que... mintieron hace 7 años, van a seguir mintiendo ahora, o sea, nosotros no le vemos a eso ninguna solución. Queremos soluciones de fondo, queremos saber qué va a pasar con el futuro de nuestros chicos. O sea, vos lo que estás cuestionando es que en la revisión que hicieron del 2014, con los resultados que tuvieron, no hubo ninguna medida sanitaria en el barrio, digamos, no hubo ningún resultado. No, es más, lo que habían dicho era que tenían que hacer el asfalto, las cloacas, hacer todo el relevamiento sanitario, que los chicos sean monitoreados en un centro asistencial de alta complejidad. Bueno, nada, ni agua potable tenemos, no hicieron nada, y ahora van a volver a hacer de todo lo que ya está hecho, porque yo ya tengo la carpeta hecha por los toxicólogos de Acumar, y ahí dice que los chicos tienen metales pesados, que no pasaron el PRUNAPE, que tienen problemas de estatura, de acortamiento, problemas oftalmológicos, respiratorios, problemas renales, o sea, eso ya está hecho, ya está todo. Ahora buscamos soluciones, no de vuelta patear la pelota para adelante. ¿Sabes lo que ellos hacen? Estiran el tiempo, pasa todo un año así. Nosotros este problema hace 7 años que se repite en el barrio. Viene esta época, nos patean para marzo porque ahora viene la feria, después te dicen marzo, te dicen vamos a leer el expediente, se fue fulano, no está mengano, y así sigue y sigue, total. El que morimos somos nosotros, ellos no viven acá, no tienen nuestro problema. Hoy estoy contenta porque colocaron las Mercedes en la colectora y bueno, la solva mágicamente no anda, entonces hoy podemos estar afuera, pero si no, ni eso podemos hacer, y así vivimos. Susana, Carlos te habla de este lado. En ese estudio que se hizo, ¿qué cantidad de chicos afectados se detectaron? Estuvo 3 semanas, durante 3 semanas todos los chicos que fueron por turno, que eran entre 20 y 30 chicos por día, dieron positivo de todos los males, o sea, toxicológicos, de metales pesados en sangre, de problema oftalmológico, de problema no pasar el PRUNAPE, el poder de aprendizaje, los chicos no pasaron ninguno, eso yo lo tengo en mi carpeta por escrito. Y dice ahí el relevamiento sanitario y que hay que ser monitoreado el aire de 1 metro a 3 metros, que tenía que no volar material particulado y que los chicos no estén en contacto con la tierra, hacer un seguimiento de cada familia, a ver si bajo o suben los metales pesados. Todo eso se hizo, pero nadie hizo nada. Por eso le digo, y ahora van a cambiar de figurita de colores, de vuelta hay que hacer. Los chicos ya están aterrorizados de tanto pinchazo. Porque esa vez le han pinchado en los dedos, le han pinchado en las venas, le han pinchado para sacarle sangre, para sacarle resto de uña, resto de pelo, porque había que hacerle todos los análisis. Se hizo todo eso. Ahora, está todo los resultados. Ahora, de vuelta, ¿me quiere decir para qué? O sea, lo que nosotros necesitamos es un hospital equipado con toxicólogo para hacer seguimiento ya de las personas afectadas y de los chicos que no pueden seguir viviendo acá en el barrio. Porque los toxicólogos lo que nos dicen es, señora, no lo podemos tratar mientras ustedes siguen contaminándose. Tiene que parar la contaminación y sacar al chico del barrio. Pero eso es lo que no lo hacen. Claro. Susana, con respecto a lo que vos contaste al comienzo acerca de la última amenaza, ¿tienen ustedes alguna información de la procedencia de esta patota? Sí, porque el mismo guardia de Claucol se cruzó en mi acampe y me dijo que ellos no tenían nada que ver y vieron y inclusive tienen la foto. El problema es que acá nadie quiere investigar, nadie quiere poner la mano, nadie quiere, son todos pilatos, total. El que muere somos nosotros acá en el barrio, gente comune, porque yo le hago responsable esto al juez federal, a la OPDS, a la ingeniera Silvina Ambrosolio, al de Acumar, porque son todos cómplices de un no, yo no sé cómo llamarlo, pero es macabro, porque saber esto de que hay materiales tóxicos en el aire continuamente y que nadie haga nada, es grotesco, es feo, es doloroso. Solo nosotros los que vivimos en el barrio sabemos lo que padecemos y sufrimos. Por eso yo creo que la lucha va a seguir ahora en marzo y no sé dónde, si es frente a la gobernación o de vuelta en municipio, pero algo hay que hacer porque tampoco podemos seguir así con los chicos intoxicándose y no tener ningún futuro, porque con metales pesados en sangre los chicos no pueden estudiar. Esos chicos de mi barrio ya no tienen futuro porque le ha quitado Claucol el futuro junto con el poder político en turno y el poder judicial. Acá nunca funcionó los tres poderes. Estamos en manos de Dios y bueno, por eso rezo y le pido a Dios que le toque el corazón a los funcionarios y hagan algo. Claro, es un solo poder. Yo justamente por eso te preguntaba, porque una de las últimas veces que estuve en el acampe vos habías contado que después de tener una conversación con un funcionario del municipio de La Matanza, donde le explicaste cuán cooptada estaba la sociedad de fomento por los punteros del Frente para la Victoria, que defendían a Claucol y demás, este funcionario del municipio de La Matanza dialogó con una vecina y después de eso fue la barra de la Ferrere a tu casa a cantarte una canción con bombos. Esto lo cuento, Susana, para los oyentes que no conocen la historia, ¿no? A cantarte que no te metas más con la sociedad de fomento, que los muchachos de la Ferrere te van a buscar y qué sé yo, una linda canción. Así que yo quería saber justamente si ustedes tenían idea si esta patota también tenía que ver con la barra de la Ferrere y bueno, también pensar cómo se relaciona, cómo se vincula la Barra Brava con el municipio, con Claucol, es una cosa muy mancomunada, ¿no? Totalmente, o sea, nosotros somos gente común, laburante, yo soy modista, como siempre dije, no tengo enemigo, no tengo. Nosotros empezó nuestro calvario después de la denuncia contra Pares Claucol. Acá hay funcionarios públicos que no quieren ver nada, hay fuerzas públicas que están metidos en este problema, Barra Brava, que son pagos, y todo es hacer callar a los vecinos. Pero como yo siempre digo, yo no tengo duda de dónde vienen todos, eso lo saben las autoridades, lo saben los jueces, porque no es que hablo yo. Yo tengo una carpeta donde dice todo lo que yo estoy diciendo. Por eso, yo por eso les dije, mándenme preso si es que algo estoy diciendo en público, estoy ensuciando una empresa como Pares Claucol. No, no lo hacen. El problema es, ¿cuándo va a venir la solución? O sea, las autoridades no quieren decir contaminación porque sabe que ninguna industria en la zona de Virrey del Pino trabaja dentro de la ley. Entonces, todo el mundo se ataja porque de ahí salen las campañas políticas, ¿me entiendes? Y te dicen la fuente de trabajo. ¿Qué fuente de trabajo? Si los obreros de Claucol no se alcanzan a jubilar. ¿Qué es una fuente de trabajo? Una fuente de trabajo te tiene que costar la vida y la de los vecinos, entonces vamos muy mal, ¿eh? Claro. Gracias, Susana, por esta comunicación y vamos a volver a llamarte, por supuesto. Muchas gracias a ustedes, gracias a los medios alternativos, que en este caso es la visión y el oído de este grave problema, porque los grandes medios lo tapan todo, porque para todo nosotros somos parte de un negocio, ¿me entiende? Y eso es lo que duele, así que Muchas gracias y que Dios lo bendiga, y le mando un fuerte abrazo en nombre de todos mis vecinos. Bueno, abrazo. Gracias. Chao, chao. Bien, vamos entonces a una pausa, un temita musical y volvemos. Cambiamos ojos por el cielo, sus palabras tan dulces, tan claras, cambiamos por truenos. Cuerpo, pusimos alas y ahora vemos una bicicleta alada que viaja. Por las esquinas del barrio, por calle Seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas por AM690 y www.laretaguardia.com.ar. Estábamos escuchando El Ángel de la Bicicleta, bueno, un poco en recordación de uno de los 38 asesinados entre el 19 y el 20 de diciembre en esa gran en esas dos grandes jornadas populares que hubo hace 15 años, y donde fue el principio del fin del gobierno de la Rúa, que, como decíamos al inicio del programa, fue todo una historia en la cual se salió con la idea de que con de la Rúa se iban todos, y después de 15 años... lamentablemente, prácticamente volvieron todos. Pero vamos a conversar un poco aquí. Tenemos tres, somos tres... ancianos. Jubilados con historia. Adultos mayores. Pero acá fuera de micrófono me pasaron una factura en algún momento donde me dijeron que ese día querían ver Chiquitita y había alguien que no la dejaba. ¿Cómo era la historia? Te das cuenta. No, el problema fue que yo quería ver Chiquititas, pero estaba el flash del noticiero todo el día. Entonces yo estaba recaliente porque no entendía por qué. Que aparte el noticiero era lo más plomazo que yo me podía imaginar en la tele. Era que hubiera un noticiero a los 8 años, ¿no? Aclaro sí. Para los oyentes que no piensen que soy una trastornada. Y bueno, yo quería ver Chiquititas, pero no estaban pasando Chiquititas esos días. No. Saura, a mí me pasó lo mismo. No, pero sí, fuera de eso, un recuerdo más dramático y fuerte que nunca me voy a borrar la imagen de mi cabeza fue ver a mi viejo llorando, cosa que he visto muy pocas veces en mi vida, y preguntarle por qué está llorando y que me diga porque la gente se está muriendo de hambre. O sea, era esa la sensación, ¿no?, que rondaba en el mundo adulto. Seguro. Sabes que De la Rúa fabricó en sus 2 años que estuvo 1000 pobres por día. Por lo que decís de tu papá, ¿no? Sí, la potencia de las estadísticas. Mil pobres por día, fabricó. ¿Y vos dónde estabas, Carlos, esos días? Yo estaba en casa, en Flores. Después nos movilizamos también ahí en el barrio. Y yo no sé si fue en días posteriores. Recuerdo que hicimos una marcha muy grande, nos juntamos ahí en Carabobo y Rivadavia y fuimos hasta Plaza de Mayo. Ah, mira. Creo que fue en días posteriores. Sí, porque... Y también algo que se dio después fueron las asambleas. Claro. Eso fue algo muy, muy interesante, uh-huh. ¿no? Que bueno, participé yo de esas asambleas. Sí, la parte, vamos a decir, positiva que dejó en ese momento toda la movilización popular, pero que después claro. Se diluyó, sí, ¿no? Lamentablemente. ¿Y vos, Graciela? Y yo estaba, en ese momento era delegada en el SUTEBA Matanza, bueno, acompañando la entonces lista violeta, llamándonos con los compañeros. Yo estaba trabajando en González Catán, empezaron a cerrar las puertas los negocios, llamándonos con los compañeros para convocarnos a Plaza de Mayo. Ayer recordaba un compañero que había llamado al SUTEBA provincial a ver qué hacíamos. Y bueno, alguno decía en broma, desde la burocracia, vayan a darle de comer a las palomas en Plaza de Mayo. Mientras, bueno, estaban muriendo compañeros, ¿no? Uh-huh. Tengo presente el asesinato de Pocho Leprati en Rosario el día 19. Muerto ya, le armaron una causa por destruir un patrullero. Nunca hubo ningún autor intelectual preso en la causa de Leprati, como en tantas uh-huh. otras, ¿no? No hay que destacar. Inclusive con los hechos de Plaza de Mayo, los únicos que continúan son el jefe de policía, Santos y Mató. Y Mató. De la Rúa fue absuelto uh-huh. y bueno, y tantos otros que deben haber sido evidentemente autores intelectuales de estos hechos. Sí, sí. Yo, mi opinión es que en realidad lo que hizo estallar la bomba, vamos a decir, fue yo no sé si decirle estupidez, falta de tacto político desde la Rúa cuando salió a decir que había declarado el estado de sitio. Estado de sitio. Claro. Sí. Eso fue algo que lo que hizo más indignación, porque después de haber vivido durante tantos años en distintas dictaduras, los que somos más grandes, y saber lo que significaba el estado de sitio, que un gobierno, vamos a decir, democrático, entre comillas, elegido por el pueblo, decrete el estado de sitio. No midieron que el pueblo no se lo iba a bancar eso. ¿No? Esa fue la gota que rebalsó el vaso, me parece. Es más, se habían retirado de la Plaza de Mayo y cuando claro. sale hablar, ahí es cuando ya vuelven. Fuimos con todo. Claro, la movilización seguro. A full. Vos sabés que vos, Graciela, lo que contás, yo estaba viviendo en Olavarría en esa época, ese año me había ido a trabajar al banco allí. Y vos hablás de la CETERA, ¿no? De la lo que sería el SUTEBA, sí. de la provincia de Buenos Aires. Y yo tenía en el banco mucha relación, no me acuerdo ahora el nombre, con la secretaria general del SUTEBA de Olavarría, porque las maestras venían a cobrar y teníamos relación ahí en el banco. Y me acuerdo que en toda esa época, en esas semanas previas, la CTA venía haciendo la campaña con el FRENAPO de juntar firmas para... la campaña creo que era la consigna por no más hambre los chicos, una cosa así. Sí, ¿no? Había unas cuantas. Entonces, resulta que un domingo me voy al hospital de Olavarría, al cajero automático a sacar dinero, era como a las 3 de la tarde, no había nadie en Olavarría, era 16 de diciembre creo. Sí, por 19 y 20 creo que fue martes y miércoles, una cosa así. Y me encuentro a esta compañera del SUTEBA con una mesita en la esquina del hospital juntando firma, ¿no? Por el tema del FRENAPO y eso, que estaban haciendo la campaña. Y me dice, vení Luis, ¿cómo te va? ¿Qué estás haciendo? Me dice, ¿por qué no venís y firmás? ¿No? No, le digo, pero se está incendiando el país, vos estás juntando firmas, le decía yo, pero están todos locos ustedes, ¿dónde viven? No, pero no pasa nada, lo mismo, no pasa nada, está... Digo, pero hay que empezar a hacer algo. Bueno, y el 19, yo estaba en el banco, empiezo a escuchar todo lo que estaba pasando en Buenos Aires. Al mediodía salgo a comer, que iba a comer a un barcito de ahí de la plaza, porque la sucursal estaba a 2 cuadras de la plaza principal de Olavarría, y miraba por televisión lo que vos decís, ¿no? Que veía a los 8 años, yo lo veía hace 15. Noticiero todo el día. Hace 50, tenía 50 años y... No se dice aprende la edad, Luis. Telegram, por favor, favor, Luis, por favor. Somos todos menores acá. Claro. No, yo dije que no tenía en cuenta los años. No tenía en cuenta. Ahora sí, ahora entendí. Ese era. y veía por televisión y la gente de ahí del bar y que estaban en la plaza estaban tomando helado y comiendo sin problema, no pasaba nada. Yo vuelvo al banco y comento lo que estaba pasando y me miraban como una cara extraña, como si estuviera pasando en Kuala Lumpur más o menos, claro, la historia, ¿no? Y estaba a 300 kilómetros de distancia. Y después me encontré con esta gente, me encontré con esta del Suteba, con otra, y dije, pues, algo tenemos que hacer acá. Y sí, pero no sé, ¿qué vamos a hacer? Y bueno, pues juntémonos, juntamos 4 o 5 en la plaza, no pasaba nada. O sea, en realidad este movimiento que surgió, yo lo pude ver desde el otro lado, y en realidad fue surgido, o por lo menos explotado desde el punto de vista de movilizaciones, las grandes urbes, ¿no? Córdoba, Rosario, Buenos Aires, Mar del Plata, pero en las poblaciones chicas es como que pasó de largo, me parece. Creo que reaccionaron semanas después, por ahí de organizarse, como vos decís, las asambleas populares después se dieron más. Pero esa fue, y bueno, tal es así que yo tenía familia acá, bueno, la situación acá se veía que no estaba bien. Esa noche me tomé un micro y me vine para Buenos Aires. Me acuerdo que había un paro, creo, general, y no sabía si viajaba, si no viajaba, si llegábamos, si no llegábamos a Buenos Aires. Al final, bueno, llegué y ahí ya me quedé 3-4 días aquí, pero ya había pasado, porque yo viajé el 20 a la noche. Ya el 21, lo que se veía era así, la otra parte de la movilización, que fue el piquete y cacerola, la lucha es una sola. Sí. Porque los que quedaban eran, claro, los que golpeaban por los dólares ahí por Florida, ¿no? En la puerta, claro, de los bancos. Esas son algunas de las frases del clima de época, ¿no? Yo estaba, sí, recordando hoy la película y el libro de Claudia Piñeiro, Las viudas de los jueves, que tiene como trasfondo justamente esta jornada. Bueno, para nombrar algunas cuestiones que los mayores conocemos, los clubes de trueque. Sí. Donde se cambiaban papelitos, sí, los patacones, Lecop, Lecor, que sí, me acuerdo el caso paradigmático de los federales de Entre Ríos, que la gente los cambia, para pagar impuestos se los tomaban a un 40%, la misma provincia que los había emitido. Bueno, y esto de piquete y cacerola, la lucha es una sola, la lucha fue una sola en tanto y en cuanto la clase media recuperó sus ahorros. Después los piqueteros volvieron a ser molestos, se hizo una gran marcha. Los negros que cortaban la calle. Exactamente, claro. Se hizo una gran marcha que salió del barrio La Esperanza, de La Matanza, y confluyó en Congreso para marchar hacia Plaza de Mayo después, pero después ya la cacerola, cuando empezaron a especificar los créditos, que por supuesto los más favorecidos fueron las grandes empresas, como de costumbre, que tenían créditos en dólares, ya se acabó la cacerola, quedó el piquete. Y te cuento que lo del club del trueque, bueno, eso los más jóvenes aquí como Rosaura no se van a acordar. Sí, me acuerdo, si me llevabas a la escuela los sábados. Eso sí me divertía, era un buen paseo. Los precios no eran nada baratos, porque ellos generaban moneda. O sea, y generaban inflación y no eran nada claro, baratos. Y después surgieron los vivos que cambiaban esa moneda, que emitían una revista. Bueno, como siempre, dicen que aprovechándose de que el Sabeca de Banfield pinchó todo eso con el encarecimiento de los productos. Nosotros en la escuela habíamos hecho una especie de cooperativa para proveer al barrio de azúcar y demás, la dejamos. Porque era desesperación de la gente por conseguir un kilo de azúcar en el trueque. Claro. Todo el mundo quería porque nadie tenía plata. Esa era la verdad. Sí, vos sabés que yo con el tema de piquete y cacerola, yo me acuerdo, yo estaba en Olavarría, pero tenía contacto acá, y uno de los bancos que tenía una comisión gremial corrupta, amarilla y propatronal, que estaba, si mal no recuerdo, Jorge Sarghini, de presidente del banco. Hoy es el presidente de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, creo, del Frente Renovador. Y la Comisión Gremial Interna, en pleno, en el hall de Casa Central, echando a los ahorristas que venían a buscar su plata, defendiendo a todos estos corruptos funcionarios que se habían quedado con la plata de los ahorristas, más allá de que, bueno, por ahí había otro que tenía mucha plata que le había quedado, pero había gente que tenía plata, pesitos, la cuenta de ahorro de sus días, porque acordémonos que en ese momento con Cavallo había limitado el retiro, ¿te acordás? El corralito, sí, claro. El corralito que había limitado el retiro de dinero en del banco, creo que 200 pesos, sí, sí, por momento, semana, una cosa así. Mientras tanto, los bancos durante la noche fugaron toda la guita Seiza. Sí, sí. Estaban los camiones de caudales llevándose la plata, sí. Está firmado, sí, sí, eso. Sí, sí, por eso. O sea que Chiquititas no era el problema más grande. No era el problema. Era... De los pequeños, sí. A ver, una adivinanza, compañero. A ver, ¿quién declaró esto en Radio Nacional? Me tendrían que hacer un monumento por haberme jugado todo el prestigio que traía y todo el apoyo que tenía. Las encuestas de popularidad daban que era una de las personas con mayor apoyo de la gente y todo el mundo me pedía que ayudara al gobierno de la Rúa. ¿Quién dijo eso en Radio Nacional? Pokémon. Pokémon. La Madre Teresa de Calcuta. El Che Guevara. ¿Quién lo puede haber dicho? No. Domingo Cabal. ¿Cuándo lo dijo? Ahora. Qué grande. ¿En Radio Nacional? Hoy lo dijo, sí, Radio, sí, Nacional. Está pidiendo gritos, hola, que lo linchan, ¿no? Bueno, pero... ¿Qué tal? También... ¿Qué tú? O sea, que reclamo un monumento el hombre. Haciendo memoria, recordemos que... en ese momento había funcionarios que hoy siguen siendo volvieron a ser funcionarios, ¿no? Claro. Yo tengo acá, Hernán Lombardi era funcionario. Exactamente. Stuzenegger era funcionario, el que hoy del Banco Central. Claro. Patricia Bullrich era funcionaria. La piba. La piba Montonera. Gerardo Morales era funcionario. Diana Conti era funcionaria. Espera. Estoy hablando de los que están hoy en el gobierno. Darío Lo Pérfido era funcionario. Ese era el grupo Sushi. El grupo Sushi, y que fue el que redactó el discurso del estado de sitio de la Rúa. Uh-huh. ¿Sí? Pero también en ese momento estaban los que habían sido funcionarios en estos 12 años de gobierno kirchnerista, que eran Diana Conti, estuvo. Débora Giorgi también estuvo en el gobierno. Uh-huh. Juan Manuel Avellaneda también. Nilda Garré también. ¿No? Adriana Puigros como secretaria de Ciencia y Técnica, y el final, sí, de la Rúa. ¿Y Sabatella era intendente en esa época? ¿Ya? No recuerdo, Sabatella. No recuerdo. Aníbal Ibarra, Gustavo López eran todos funcionarios. Mm. Que después volvieron con Cristina y con Néstor a ser funcionarios. O sea que no se fueron todos. No se fueron todos. No, y a Leopoldo Moró se lo podía ver en esa época en un Renault 12 hecho bolsa, para que no lo reconocieran. Él mismo lo decía, no quería que lo reconocieran, entonces andaba en un Renault 12, mató lo mismo, se camuflaban los políticos para que no los escracharan en las veredas. Increíble, ¿no? Como la gente los quería. Sí, hubo escraches, sí, violento. Sí, pues es pero que después pasó. Yo estaba recordando que eso, bueno, quizás en un próximo programa, porque se fue una semana después. Barbaries también que se sucedieron acá en Buenos Aires fue el día 27 o 28, cuando ahí en Gaona y Bahía Blanca un policía asesinó a tres chicos que estaban tomando una masacre de Floresta. Sí, sí. ¿Eh? Sí, sí, que en realidad lo habían descansado por el resultado de un partido de fútbol, una cosa así fue, el tipo sacó el arma y les metió un tiro a cada uno. Sí, los chicos habían hecho un comentario porque justo por televisión estaban viendo en una de esas movilizaciones cómo le estaban pegando, creo, un policía. Ah, sí, sí, es verdad. Y los chicos hicieron un comentario puta, como diciendo qué bien, como bueno, por lo menos una vez la Liga 1 de ellos, ¿no? Que siempre cobramos nosotros. Y el tipo que estaba de custodia ahí en la estación de servicio, que era un policía retirado de la Federal, sacó el arma y los acribilló a los tres. Y vos sabés que ese juicio, bueno, yo... un compañero del banco, provincia, que después fue compañero mío en la Comisión Gremial Interna, era muy amigo de ellos. Ese día él se salvó porque no fue con ellos a tomar cerveza ahí en la estación de servicio. Yo estuve después en la marcha porque se hizo una marcha muy grande hasta la comisaría. Cuando yo volví a la semana otra vez a Buenos Aires, a La Barría, participé en esa marcha. Y ahí, después lo vamos a tocar por ahí la semana que lo recordemos, el asesinato de estos chicos. En realidad el testimonio muy valiente de la chica, de la empleada de la estación de servicio, fue la que hizo que lo condenaran, creo que a perpetua, a este tipo. Si mal no recuerdo, me parece que el año pasado le terminaron dando el arresto domiciliario, porque cumplió más de 70 años. Estará viejito. Muy semejante a la causa de Leprati. Leprati, claro. Lo mata Velázquez, sí, porque grita... Dejen de tirar que hay pibes comiendo. Sí, sí. La que testimonia, que lo ve tirando Velázquez al matador, es la cocinera de la escuela donde colaboraba, claro, Pocho Leprati. Así que, bueno, a los encubridores recién el año pasado, en el 2015, o sea, 14 años después, los acusan de encubrimiento y levantan un sobreseimiento que tenía sobre esos dos. El único que quedó preso, que había quedado preso, era Velázquez. Uh-huh. O sea, muy semejante el caso. Sí, sí. Bueno, vamos una pausita, Nati, y volvemos. Frente a las altas temperaturas, tomemos mucha agua. Permanezcamos en lugares frescos y ventilados. Usemos ropa fresca. Protejámonos del sol con anteojos oscuros. Cuidemos a los niños y adultos mayores. Comamos liviano. Reduzcamos la actividad física. Y evitemos exponernos al sol entre las 10 y las 17 horas. Ante cualquier emergencia, llama gratis al 107. Buenos Aires, ciudad. Vamos, Buenos Aires. Quédate escuchando otras voces, otras propuestas. Bien, seguimos en otras voces, otras propuestas. Y bueno, nuestro amigo oyente Enrique Farina nos dice y nos confirma que Sabatella fue intendente entre 1999 y 2009. Le agradecemos este dato, no lo teníamos en cuenta. Yo sabía que andaba por ahí, pero no me acordaba cuánto. Claro, porque él fue el que lo suplantó a Rousselot cuando lo echaron. Claro, claro, que fue un intendente a los 26, 27 años tenía Sabatella. Era muy chico, sí. Era muy chico, sí, sí. Y también me dice que se acuerda, hablando de los clubes del trueque, que vos decías que había que comprar bonos de trueque de 50 pesos, dice él, para entrar al club del trueque. Claro, claro. ¿No? Es lo que yo te digo, cómo después se aprovecharon, claro, los tipos, claro, que organizaban todo esto, claro, generaban esa moneda que ahora no me acuerdo cómo se llamaba. Los créditos. Los créditos. Tenía un nombre, ¿no? Claro. No me acuerdo. Patacones, eso no, eso sí. Patacones eran cuasi monedas. Nati acá nos dice, claro, patacones eran monedas provinciales. Cada, claro, provincia generó, claro, una cosa de loco, generó su, sí, propia, sí, moneda. Sí. Y mientras tanto nos estábamos endeudando. Aclaro que todos sufrimos los patacones, en el caso mío, los empleados del Banco Provincia, los sufrimos en partida doble porque después teníamos que procesarlo, teníamos que hacer el clearing. Claro. Llegó un momento que hacíamos el clearing con tres monedas. Con los cheques del banco, con patacones 1, con patacones 2 y con los LECOP, o sea que era el Nación. Sí, nosotros, claro, manejamos cuatro monedas, o sea, hacíamos el clearing, no, de cuenta corriente con cuatro monedas, a la noche terminaba dado vuelta y no entendías, no, nada. ¿Viste? ¿Y de qué te quejas? Era un banco offshore, era, sí, este, el Banco, no, Provincial. Bárbaro, sí, sí. Bueno, Carlos, vos tenías algo que ibas a traer y comentar, ¿no? Porque hablando de tres jubilados, tenías una noticia, sí, de jubilados. Yo por ustedes, por lo menos, yo en dos minutos para que lo comente. Como Rosaura, a ver, estaba para viendo, cuando Rosaura se jubile, que, claro, lo tenga en cuenta. Yo estaba viendo Chiquititas, pero, claro, bueno, me interesa el tema porque por ustedes, ¿no? Bueno, el FMI emitió un documento tras la visita que hicieron los técnicos aquí. Y bueno, dan algunos consejos que yo estoy seguro que los van a tener en cuenta. Obviamente. Para corregir el desbalance previsional, aumentar la edad de jubilación para las mujeres de 60 a 65 años. También reducir el haber inicial. Claro. O sea, esto es bajar la relación entre el haber jubilatorio inicial y el salario. Eso se llama tasa de reemplazo. Actualmente es el 72%, ellos lo llevarían, y lo van a llevar, al 60%. Después también cambian la fórmula de actualización de la ley de movilidad, que es la que sacaron hace unos años, y que realmente, si uno promedia, hemos estado por encima de la inflación. Sí, por lo menos de las paritarias. O sea, se recuperaba la inflación. Bueno, el FMI plantea reemplazarla por la variación del índice de costo de vida, porque de este modo los incrementos de los haberes serán menores, como también la determinación del haber inicial, y con esto logran un importante ahorro previsional. Uh-huh. Y también todo lo que es asignación universal por hijo, plan progresar, todo eso pasa a la órbita de desarrollo social o educación, deja el ANSES. Y acá en este artículo comenta algo interesante, que conectar igualdad ya lo pasaron a la órbita del Ministerio de Educación y Deporte, que antes estaba dentro del ANSES. Uh-huh. Bueno, tiene que ver eso sumado a la reparación histórica, con comillas gigantes, porque es una estafa histórica, claro, lo que le van a hacer a los jubilados. No, además que, chicos, a ustedes la ley jubilados de, los veo mal. La ley de reparación histórica, hay una parte en el capítulo quinto que lo que no dice nadie, nosotros lo estamos fomentando bastante, incluso entre los compañeros y compañeras jubilados del banco, para tener en cuenta, docentes también en la provincia y en otras, que las cajas previsionales tienen que armonizarse al ANSES, las que son propias o las que no están atadas al ANSES. Esa es la condición para sanear supuestamente las cajas. Lo que pasa es que hay algunas cajas que están saneadas, que no tienen déficit. Recordemos que Néstor Kirchner hizo eso con la Caja de Jubilación de Córdoba. Claro. Por eso, digamos, cuando aparece este tema de nuevo de homologar las cajas, no es una novedad. Lamentablemente no es una novedad de este gobierno. El gobierno kirchnerista avanzó ya sobre esta cuestión. Bueno, y Rosaura, ¿cómo se llama? La de Tierra del Fuego, Bertone. Bertone, sí, Rosana. Rosana Bertone. Bueno, Bertone. No le digas Rosaura, Rosana. Roxana Bertone, en enero de este año, en una sesión de diputados entre gallos y medianoche, bien clarito, porque fue a las 2 de la mañana, votaron la modificación de la caja de jubilaciones, donde le aumentaron la edad jubilatoria, le impusieron aporte a los jubilados para la propia caja y varias cosas más que... Sí, les quitaron parte. Beneficios, porque en Tierra del Fuego tienen beneficios por ser un clima, digamos, inhóspito, porque además empezó siendo así para que la gente empiece a poblar esas zonas australes, sí, ¿no? Sí, bueno, pero igual hay cajas que son... hay 13 cajas de jubilaciones, 13 cajas previsionales que Cavallo, cuando con Menem... estatizó y unificó todas las cajas, fue la única, 13 cajas que no pudieron, Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires, el Banco Provincia, el IPS, era Tierra del Fuego y creo que... Santa Cruz creo que tampoco. Santa está. Cruz, Entre Ríos, eran 13 cajas en total. Bueno, ahora que esas y cajas, ahora avanzan. Que esas cajas pongan unos mangos para el monumento a Cavallo. Claro. Ah, también puede ser, claro. Yo juntemos llaves. Yo estoy preocupada por Carlos y por Rosaura, porque nosotros ya estamos jubilados. Nosotros sí estamos jubilados. Pero Carlos se va a jubilar a los 70 y tiene nada más que 45. No acusa, no. Va a ser algo deteriorado. Va a ser terrible. Va a ser terrible. Porque ya estamos al final. Yo tengo una noticia buena para cerrarla. Buenísimo. Y vos tenías otra. También sobre un juicio, ¿no? No, yo lo que te comenté es el tema de las domiciliarias, de las domiciliarias, las 30 domiciliarias que se dieron durante este gobierno a represores, con el agravante. Esta noticia la sacó el diario Página 12 el 6 de noviembre, y la periodista Adriana Meyer la volvió a recoger el otro día en Marca de Radio, con el agravante de que hay un funcionario asesor del ministro Garabano, que se llama Gustavo Getar, que está haciendo de una especie de gestor con los genocidas para, hablando con los abogados, para pedir las domiciliarias, para gestionar desde el Ministerio de Justicia las domiciliarias. Dos casos graves, doy dos nombres nada más. Uno es el Guzmán, un ex comisario de Bahía, de la DIBBA, de Bahía Blanca, acusado en su momento y bueno, uno que protestó fue el fallecido presidente de la Comisión Provincial de la Memoria, Hugo Cañón, que era de Bahía Blanca, y bueno, y otro caso es el apropiador de Mariana Zaffaroni Islas, represor en Automotores Orletti, acusado ya con juicio, con sentencia y demás, por 62 secuestros y 67 casos de tortura. Claro. Digamos, esta idea de que las domiciliarias son automáticas es errónea, y que son pobres viejitos los represores también. Sí. Y bueno, yo la noticia que tenía, que pasó ayer, ustedes saben que si hay crímenes que se produjeron incluso antes de la dictadura, que son los de las 3A y de la CNU, claro, de la Concentración Nacional Universitaria, fundamentalmente la CNU, que actuó en Bahía Blanca, en Mar del Plata y en La Plata, causa que todavía hay muchas que no se quieren decir, porque ningún gobierno, sea del color político que sea, quiere decir que las 3A y la CNU fueron armadas por el gobierno de Juan Perón en el 73 y por el propio Perón, ¿no? Hay en Mar del Plata hubo un fallo histórico donde el ex fiscal Gustavo De Marchi, Mario Ernesto Durquet y Fernando Alberto Otero fueron condenados este martes a prisión perpetua en el marco de la causa que investigó los crímenes de la CNU. El Tribunal Oral Federal número 1, compuesto por Alfredo Ruiz Paz, Víctor Blanco y Luis Simas, dispuso además una pena de 5 años de prisión para Juan Azaro, 3 en suspenso para el hermano de él, Juan Carlos, y 3 de prisión en suspenso para Roberto Justel. Bueno, estos encontraron, los encontraron culpables de asesinatos, que bueno, ahora no podemos desarrollar porque es largo, pero es importante porque si bien los fallos y los juicios a los genocidas militares es más conocido, sí está muy tapado y hay muy pocos que están en la justicia y los tienen bastante cajoneados, ¿no? Que en otro momento vamos a hablar. ¿Vos querés decir algo? Sí, no, yo solamente quería contar, porque para retomar que hablamos no me acuerdo si el martes pasado o el anterior, con esta chica que era becaria del CONICET, que el CONICET está tomado actualmente por el ajuste del que hablamos, que finalmente se implementó en aquella oportunidad. Bueno, lo continuaremos en otro momento, pero... Sí, nos quedó también el tema de que ayer el juez en Tucumán le dictó la citación indagatoria a Milani por el tema de... Esperemos que no sea una madre como la vez anterior. Sí, sí. Y después teníamos dos noticias que tampoco la pudimos desarrollar, que habíamos entrevistado hace 20 días a Gustavo Pirich de la Asociación de Combatientes de Malvinas por los Derechos Humanos, que habían logrado el voto de una ley para darle una jubilación anticipada a los excombatientes, y Macri va a vetar el artículo tercero. Hoy a las 5 de la tarde se movilizaban los excombatientes porque era muy probable que hubiera veto de esa ley, como también la del Hotel Bauen, que lo la trataremos, la expropiación que salió por ley, pero que parece que Macri tiene mucha intención de vetarla, porque el día que salió esa expropiación, el propio Pinedo salió a decir que era mucha plata para darle para poca gente. No, no puede ser, estás equivocado. Así que bueno, Nati, como gracias. Como lo de las mineras. Como lo de las mineras. Nos vamos, yo hasta el año que viene. Gracias, Graciela, gracias, Carlos, por haberte quedado. Rosaura, gracias, Luis. Los dejo para el próximo programa. Hagan lo que quieran. Chau. Chau, Nati. Chau. Me tiraste la pelota.